Cherokee de copiloto. Hoy estoy en el Hume, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Voy pa' Nica, busca prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en el Hume, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Descanso tranqui, por eso estoy roncando. No te vayas sin un loco de pote, le estás tocando. Como vas a poder vivirse la liga, la estoy matando. La mala ya se está llevando y la buena están llegando. Y yo me voy viviendo en un héroe, viviendo el impulso. Callado, busco un camino y con ruido salí del pozo. Y es verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno descansar sin los míos. Se pensaron que iba a terminar adicto. Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto. Pero nadie que jugar, así que ahora está el veredicto. Me retiro millonario, como fue me voy invicto. Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones. Yo no como de tu fama, así que a mí ni me menciones. Los pioneros en tus planes y en la peli dando guiones. Me pegué en la cuarentena y se atrasaron los aviones. Ahora me cambia el flow, pero yo cambio de mujeres. Cadena, anillo y el manager los Mercedes. Por eso hay una gran diferencia de nosotros ustedes. Que te echaste de la calle, no de papi ni la red. En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno. De fantasma soy que gente sí, conozco más de uno. Si comieron de mi mano y vinieron como palomas. Que me odiaba y me ama el español peleando en Roma. Ustedes no viven trap, hicieron trap por el sonido. Yo no tuve que cumplir la escuela de Estados Unidos. Ni contaste la secuencia que en la calle hemos vivido. Tiene lleno el guaso, no me caso de contenido, baby. Me voy pa' Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en el Hume, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Me voy pa' Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en el Hume, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Andar privado por mis letras, son la delicia. Y a los rappers no le alcanza para abrirse una franquicia. Con el visa dejamos sin pasta el guante y el galicia. Pa' nada, está tranquilo por ese. Llegan pericias, mil leches pa' todas esas cabronas. Crema de Oreo, en San Martín está Sara y en Brooklyn Notorio. Estoy fumando conductor adentro del laboratorio. Yo tengo más tinta que todos los ciervos y los demonios. La cadena no es el rapper, vos estás equivocado. Fíjate que hasta el pecado termino siendo dorado. Negro, tener fama no significa ser respetado. Si dejo un pegado acá las cinco pollos secuestrados. Dicen que juega los tres en los que sushi con un beso. Y los hijos le tiran a tu mujer cuando estás preso. Si no ando con la blanca, ando con la de mi hueso. Si no vuelo a Ramón, vuelo a dólares, 100 impresos, baby. Mañana a mí me matan, soy otra cara en el muro. Si quieren dame un corte por ser el rapper más puro. Pa' hacerte más preciso, a tu colchón en el piso. Y ahora abajo de su mierda un lingo te duermo más. Cuando antes pasa montaña, los tatu no se me ven. A tu rapero favorito lo tenemos de rehén. En mi cama dejó los panty, en el piso su sopla en barro. Y se vino con el gáster y dejó tirado a Kerm. ¿De qué sirvió guiarte del callejón? Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón. El Maduro de los argentinos. Se pasaron pa' la cubana, la espera de mi camino, baby. Añasco DJ, Añasco DJ.